que estaban tristes. Quien viaja con él no vuelve nunca. Quien viaja con él no vuelve nunca. Tiene un auto largo y negro. Su viaje solo cuesta una moneda. Su viaje solo cuesta una moneda. Su viaje solo cuesta una moneda. Una moneda. Tienen la misma tarifa. Una moneda, una moneda.